Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Contento? No, pero bien. No hay mucho motivo. Hoy para mí, por lo menos, no hay mucho motivo. No hay mucho, ¿no? No. Salvo esto, que son 450 programas. Estamos comenzando este 450. Buenas noches, Blas. De las manos de Blas llegaremos hasta las 22 horas en este Piedra Libre 450, para el cual... habíamos pensado de repente de preparar bueno, cuanto más programas, más difícil. Si uno quisiera hacer una selección, por ejemplo, hasta dónde llegar en el tiempo hacia atrás para hacer una selección de las voces que sí, han cada vez es más 900 difícil. Horas de radio, ¿verdad? De Piedra Libre. De Piedra Libre, sí, sí. Estamos hablando de Piedra Libre. 900 horas de aire. Y bueno, qué sé yo, no hemos hecho nada específico, hemos hecho un programa, esperemos que salga bien, y ese sería la forma de vivir el 450. Sí, un programa cargado, digamos, con emociones de todo tipo, ¿no? Sí. Emociones que tienen que ver con luchas, que tienen que ver con, digamos, descreimientos de un montón de cosas, en fin. Con la amargura de algunas personas a las que vemos todavía en esa lucha después de muchísimos, muchísimos años, sin poder, sí, viste, encontrar ese espacio, ese lugar, en fin. Todo eso va a estar un poquito acá esta noche. Vamos a arrancar con el 25 y 26 de junio, ¿verdad? De junio, por supuesto. Puente Pueyrredón. Y bueno, seguiremos después, ya creo que está llegando acá, Silvia Satulowski con sus políticas, sí, señora, educativas, sí, señora. Así que nos trae también. Luego nos vamos a ir a Córdoba, Córdoba que ahí está luchando contra los desmontes, con esa ley de desmonte que tanto tiempo... Sí, ley de bosques, de en, bosques realidad, que en realidad. De desmontes, como dicen ellos, sí, y que buscan de alguna manera que sea volver a poder plantar, volver a poder aforestar todo lo que han sacado, ¿no? Sí, en algunos casos lo sacan simplemente, dejan el territorio vacío, lo alambran y ahí queda claro. Un páramo, convierten lo que era un bosque o un monte, según lo que fuere, y lo convierten en un páramo y ahí lo dejan porque tampoco producen algo con eso, ¿verdad? Es tremendo lo que pasa en relación a esto en Córdoba. Pero bueno, ahí hablaremos con Melina. Después lo que ocurrió esta semana, lunes, martes, y me parece que nos ha impactado y nos ha impregnado, por lo menos a muchos de los que hacemos comunicación dentro de los medios comunitarios, particularmente en la Red Nacional de Medios, que es esa absolución a Veiga, ¿verdad? A Daniel Veiga. Que se produjo el martes en una jornada maratónica. Vamos a tratar de resumir un poquitito aquello y poner algunas voces, no solo de esa jornada, sino también de Angélica el día posterior en la conferencia de prensa. Explosiones en tambores. Me costó. Vamos a ir a Uruguay. Mientras íbamos hablando, no sabía si me hablaba de los tambores, íbamos a las llamadas. No es eso. Acostúmbrese. No siempre es de eso, ¿no? En este caso son otras explosiones en una localidad que lleva el nombre. Exactamente. Fronteriza. Es una localidad de tambores que está mitad en Paysandú y la otra mitad en Tacuarembó. Dos departamentos al centro oeste del Uruguay. Y después, veremos. No sé si hay varias cosas más, pero hay varias cosas más, siempre pero hasta nunca dónde sabemos podemos llegar. Hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Efectivamente.

Así que bueno, esto lo vamos a ir... Para las siguientes columnas... Sí, sí, lo vamos a ir como profundizando, pero y, hay una... Y si hubiera, quizá, algún punto de contacto, te agrego una pregunta para las próximas columnas también. ¿Cómo no? ¿Cuáles serían esos puntos de contacto, si los hubiera, con las reformas que están resistiendo los docentes en México, por ejemplo? Bueno, ok. Si los hubiera, ¿no? Bueno. Bueno, Silvia Zatulowski, Políticas Educativas, fantástico. Están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre.

sus habitantes, sus municipios, han declarado esos departamentos libres de fracking. No obstante, esos temblores y esas explosiones muy probablemente estén vinculadas con la prospección que se está desarrollando en la región. Estamos ya comunicados con Javier Dalmás, que es vecino integrante de Paysandú Nuestro. Buenas noches, Javier. Buenas noches, un gusto saludarlos por ahí. Gracias por atendernos. Gracias. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que ustedes creen que sucedió en principio, no? Bueno, es un tema que salió acá de los vecinos de la zona, ¿no? Digo, es una zona muy despoblada, para poder darles una idea ahí. Grandes estancias, que si uno puede recorrer kilómetros sin encontrar una casa. Pero bueno, pero hay gente y se escucharon fuertes explosiones durante una semana, entre el 6 y el 18, el 16, por ahí, durante más de una semana. Y temblores en una zona donde, bueno, los temblores no los conocemos, digamos, porque no tenemos actividad sísmica acá, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las explosiones se escucharon también en muchos lugares acá en la zona, y hay diferentes hipótesis. Al no existir una confirmación oficial, digamos, de qué fue lo que sucedió, porque se estudió según la Dinama el tema, pero no se arribó un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, de a qué se debieron esas explosiones. Ajá. Entonces, entre los vecinos, como que, bueno, se empiezan a tejer hipótesis. O que es la perforación que se está haciendo para la prospección acá de hidrocarburos y la exploración. O, bueno, alguna cantera para piedras que hay, ¿no? Se está construyendo una ruta y están sacando. Pero bueno, por sobre todas las cosas, digo, los vecinos que estamos involucrados en advertir sobre la posibilidad de fractura hidráulica en esta zona, bueno, estamos con las antenitas paradas observando a ver qué pasa con esto. Claro. Quería aclarar, porque por ahí aquí hay alguien que no lo conozca, que DINAMA es la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay, ¿verdad? Y estos son los técnicos que estuvieron allí presentes, ¿no? Sí. Fueron quienes son los que controlan, bueno, ¿no? Otorgan los permisos y sobre los impactos de impacto ambiental que presenta la empresa. Uh-huh. La DINAMA es quien entonces estudia, otorga los permisos y después hace los controles, ¿no? Entonces, y es el organismo acá en Uruguay que se encarga de responder frente a todos los eventos que puedan tener con cuestiones medioambientales. Uh-huh. Y bueno, no hubo registros a nivel de lo que serían los sismógrafos que hay en la zona, y bueno, así que nos quedamos sin respuesta de estos eventos. O sea, no están capacitados evidentemente para dar las respuestas directamente de la DINAMA, porque ellos tendrían que hacer lo que fiscalicen cada una de estas cosas. Claro, sí, es un tema que se sucedan esas explosiones y que no se pueda determinar de dónde vienen, ¿no? Digo, uh-huh. En un país pequeño como es Uruguay, ¿no? Digo, no deberíamos quedarnos con esa incógnita. Claro. Digo, ¿a quién se le denuncia entonces cuando se escuchan estas explosiones si directamente ellos no tienen contestaciones? Claro, bueno, sí, las denuncias de las vibraciones hay que denunciarlos a la Universidad de la República, que es quien tiene instalado la red de sismógrafos en Uruguay y registra la actividad sísmica, ¿no? Claro. Ahí se hicieron denuncias vía web, ¿no? Porque hay todo un sitio donde se puede acceder y hacer las denuncias con la hora, el día y qué fue lo que observó el vecino y un cuestionario. Pero bueno, el informe que surgió de este observatorio de la Universidad de la República no arrojó resultados sobre ningún tipo de actividad. Uh-huh. Claro, dicen que si las explosiones fueron en superficie por actividad de alguna cantera o algo, no necesariamente son registradas por los sismógrafos. Uh-huh. Claro. Pero bueno, las perforaciones estas que se están haciendo en la roca, acá en esta zona de una roca muy dura, de basalto, que se llama, uh-huh. Generaron problemas a la empresa, que debió suspender la perforación a los 10 días de empezar, ¿no? Ajá. Porque instalaron una industria perforadora, como es la Schwedbach, que es una empresa especializada en hidrocarburos no convencionales, norteamericana. Bueno, trajo todas sus herramientas, sus técnicos, e instaló una plataforma importante, bastante más grande que lo que se venía instalando hasta ahora, y comenzó la perforación, pero bueno, evidentemente no tenían datos buenos sobre la dureza de la roca, uh-huh. Cosa que nos llamó la atención a los vecinos, porque mover algo que sale muchísimo dinero con el equipo de técnicos norteamericanos, que son muchos, y operarios de acá de la zona, o de Uruguay al menos, todo ese movimiento, y perforaron, según lo que describe la empresa, 7 metros, y bueno, y no pudieron seguir porque la roca era demasiado dura y suspendieron la perforación en los días de las explosiones. Entonces, bueno, estamos, al no haber un diagnóstico, como decía hoy, una explicación oficial clara que nos explique eso, como que bueno, uno quizás se permite atar cabos y tejer hipótesis, y no es lo mejor. Lo mejor sería justamente una respuesta concreta de la Dinama, de quien tenga que venir la respuesta, ¿no? Claro. Sobre lo que sucedió. Claro. Tengo dos preguntas. La primera, sí. Hubo un momento, no sé en este momento qué es lo que ocurre, pero hubo un momento en el cual Uruguay no tenía la posibilidad, no tenía los elementos, no tenía, técnicamente no estaba posibilitado para hacer una investigación, un seguimiento de Bosnia, ¿no? Y de lo que Bosnia, ahora UPM, tira en el, si la contaminación o no, no tenía la posibilidad de hacerlo. Por eso insisto, no sé si eso se modificó o no. Pero en ese momento, cuando Uruguay no lo tenía, se dependía de lo que la empresa, que sí tenía elementos técnicos, decía. O sea, le creíamos. ¿Hay elementos, tiene Uruguay elementos como para hacer una fiscalización de las actividades de prospección de fracking? Con lo de Bosnia no tengo los elementos, la verdad, digo, no, prefiero no. No tengo mucha opinión, no he estudiado el tema. Ajá. La verdad, con respecto al tema de fracking, que sí, digo, hemos estado dedicando tiempo, bueno, digo, tenemos que entender y recordar un poco que Uruguay no es un país con tradición en industria hidrocarburífera, como así lo es Argentina. Claro. Tanto es así que los grupos de sociedad civil o ambientalistas, por decirlo de alguna forma, que se preocupan por el tema, hemos debido buscar referentes del tema en Argentina, justamente en Estados Unidos, porque nosotros no tenemos, así como la industria petrolera o Uruguay no tiene industria petrolera, no tiene técnicos que puedan formados en el tema, tampoco los técnicos que consultamos, los ambientalistas, no los tenemos tampoco. Entonces, bueno, claro, todos debemos buscar. La Dinamo mandó a formar gente a Río Grande, acá en Brasil, y en la industria petrolera brasilera, digamos. Claro. Y bueno, dicen que formaron. Pero bueno, nosotros, la inspección de la Dinamo vino varios días después que se detuvo la perforación, después que habían sucedido las explosiones, constató que el pozo era poco profundo, digamos, y bueno, eso es lo que sucedió. No hay una inspección in situ todo el tiempo, 24 horas de monitoreo de la actividad. Hay etapas que se van monitoreando, como pasa en cualquier pozo petrolero, ¿no? Tanto en Argentina como en Estados Unidos, Brasil o donde sea, ¿no? Uh-huh. Sí. No hay un técnico de medio ambiente sentado al lado tomando nota todo el tiempo. Claro, sí, sí. Pero bueno, acá estamos esperando respuestas, en definitiva. Claro. Para mí, entonces, tengo una última pregunta, como te decía. Esta controversia que hubo entre la decisión de los departamentos de Tacuarembó y Paysandú, por ejemplo, y declararlos libres de fracking, y la el gobierno central, digamos, ¿no? El gobierno nacional, que no les reconocía el derecho a tomar esa decisión. Esa controversia que estaba, ¿ya se zanjó en un sentido o en otro? Es interesante realmente tu pregunta, digo, me gustaría así hacer una pequeña acotación a eso, digo que el otro día en un encuentro analizábamos y vemos una constante que se está dando a nivel regional, local y a nivel mundial, ¿no? La tensión entre las leyes o los o las normativas provinciales, departamentales en Uruguay, ¿no? Lo que serían los municipios de ustedes, y los gobiernos centrales, porque son los, generalmente son las sociedades locales las que se defienden frente a agresiones a su medio ambiente, ¿no? Entonces invocan a su legislación para defenderse de cuestiones que a veces se deciden a nivel central, ¿no? Entonces las luchas ambientales están siendo cada vez más locales y recurriendo a las herramientas que tenemos. Así se declararon en Argentina muchísimas localidades libres de fracking y tienen esa misma discusión. Y bueno, acá nosotros tenemos, no está zanjada la discusión porque no hubo necesidad aún de apelar a ese decreto departamental y no se ha dado todo el proceso que supongo deberíamos recorrer vía legal para hacerlo valer. Pero bueno, hay como dos escuelas, dos constitucionalistas conocidos acá difieren, unos sostienen que el decreto departamental tiene fuerza de ley, porque la ley de nuestra ley de ordenamiento territorial así lo determina, y bueno, y otra gente dice, otros constitucionalistas que no, que bueno, que las leyes nacionales están por sobre todo los decretos departamentales. El tema es que no hay ningún lado donde diga que las leyes nacionales, no hay ninguna parte de nuestra constitución justamente que diga que las leyes nacionales están por sobre los decretos departamentales. En cambio, sí se les reconoce a estos la capacidad de determinar qué tipo de desarrollos quieren para sus localidades, ¿no? Se entendió. Así que bueno, bien, estamos en ese punto. Muchísimas gracias, Javier Dalmás. Bueno, un gusto de haber hablado con ustedes por ahí. Lo mismo, uruguayos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, dijimos, vecino integrante de Paysandú nuestro. Entonces la controversia no sería tal. La Constitución no dice. Claro. Dice lo contrario, que el sí desde los departamentos tienen poder sobre sus territorios. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Esto es poco serio. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué es piedra grande? Che, pero gente grande, jugando de escondida. Todo es mal. Más boludo que juegan de escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Estamos, ya casi se termina y acá hay mucho movimiento porque ya no, mire que terminamos nosotros, pero viene vivo y desprolijo. Si no, no se vaya, No se vayan, por favor. Vivo y desprolijo. Bueno, hoy sí podemos poner las noticias, podemos poner un poco de agenda antes de irnos porque si no, nunca lo hacemos. Sí. ¿No? Lo quiero recordar porque acá lo tuvimos, estuvimos haciendo una entrevista a Juan Carlos Sena. Quedan las dos últimas funciones del el ferrocarril y futuro, una realización escénica donde se habla del ferrocarril, de lo que tuvimos, de lo que es un encuentro con el pasado que nos explica el presente con un futuro incierto. ¿Vuelve el sistema ferroviario en la Argentina? Todo esto es una pregunta que devela Juan Carlos Sena. Esto va a suceder en el Teatro Cervantes, es una idea y realización de Patricio Larrambere y Ezequiel Semu con un asesoramiento por el gente político de Juan Carlos Sena. Quedan dos funciones, la del 4 y el 11 de julio a las 20 horas. Muy bien. Sale 90p, la entrada. No es tanto. Exacto. Queda corto el tiempo porque el debate es muy importante con respecto al tema de los ferrocarriles, así que, bueno. Y ya les avisamos que para el próximo martes acérquese en el fin de semana, si quiere, al Teatro Cervantes o por la página web y saque su entrada porque si no, no la va a encontrar. Está. Tenemos otra información. Se va a hacer el 6 de de julio en el Cine Arte Cinema Salta 1620. Es una la película de Miguel Mirra, una película sí. que nos involucra. Uh-huh. Acá tenemos a alguien que también lo ha involucrado, no me está escuchando, está disfrutando ya del comienzo, pero bueno, se estrena la película de Mirra el 6 de julio. Acá ha participado Blas seguramente con Padres del Horizonte. Blas participó con la colectiva. Exactamente. Yo participé con ustedes dos acá en este estudio. ¿Pero no con compadres? No, compadres fueron otros compañeros. No, figurita repetida no vale. Está bien. Entonces acá, a partir de diferentes ejemplos de autogestión a lo largo del país, se pone en primer plano una manera distinta de producir basada en la participación horizontal y recíproca entre los protagonistas de los procesos de producción, sean industriales, culturales o comunicacionales. Así que bueno, ahí se va a poder ver parte algunos de los colectivos que están mencionados. La Unión Solidaria de Trabajadores de Wilde, el Diario de Villa María, la Agencia Al Toque de Río Cuarto, el Club del Luchador y Club Federal de Rosario, Triato Comunitario y Escuela de Arte Comunitario Cruzas Vías de 9 de julio, la Cooperativa Comunitaria de América, Radio La Colectiva y Compadres del Horizonte de Buenos Aires. Recordame, ¿no? Por favor, ¿dónde? ¿Qué hora? Esto es una realización de la UCT, la Unión Solidaria de Trabajadores. Esto Wilde. Va a ser el 6 de julio, el 6 de julio en el Cine Arte Cinema de Salta 1620. Acá, en Capital, porque no es el. Después habrá una función en la UCT de Wilde. Exacto. Pero esta es acá en Capital, ¿está? Sí. Bien. Bueno, ¿qué más? Me queda también hablar un poquito de lo que va a suceder el domingo, uh-huh. Donde hemos estado hablando ya varias veces acá y el otro día del Enredando, que se va a hacer una marcha este domingo en Pergamino, por esas 7 chicos que estaban en la cárcel ahí, fueron quemados, uh-huh. fueron asfixiados y todavía no hay ninguna respuesta ante eso. Así que se va a hacer una marcha con una conferencia de prensa a partir de las 15 en la plaza de 9 de julio. Bien, muy bien. ¿Qué más me queda? ¿Nos queda algo más? No, me parece que no. Por hoy, sí, podría, pero ya estamos prácticamente en el momento de decirles hasta el próximo viernes. Prácticamente. Bueno, está bien. Si me queda algo más, me quedará para la próxima. Sí, señora. Por supuesto, no se olviden que ahora siguen con Vivo y Desprolijo. Así es. Nosotros volveremos el próximo viernes en otro Piedra Libre. Gracias, Blas, por habernos acompañado hasta acá en esta operación técnica. Y nos vamos con música. No sé, la que diga Blas que ha puesto así. ¿Cuál? ¿Con qué tema nos vamos hoy? A ver. De Omar Apuertuondo. Bueno. Qué bonito. Se lo pronuncié bien. Y Chico Huarque, ¿o qué será? Está bien. Bárbaro, bien, genial. Con bien, eso nos vamos. Será. Hasta el próximo viernes. Chau. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, y están en el mercado está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. O que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todas as risas vão desafiar, e todas as campanas vão repicar, porque todos os signos vão consagrar, porque todos os niños se han de desatar, e todos os destinos se irão encontrar, e el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Será,